Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Every metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nation's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Bien, bien, damas y caballeros, 8 y 5 de la noche. Esta es una nueva emisión de Claro que Sí. Saludamos a todos los que se quedaron calientes, ¿por qué no decirlo así? Con el programa pasado, ¿no? Una noche de calentura. Sí, epa, interesante eso, de, ¿eh? De fiebre, calentura como la fiebre, ¿no? Calentura, fiebre. Claro que sí, gente, por la Freeway Rock, la 90.7. Y lo presento a él, a mi amigo, el más grande, Javier Clerici. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Ale? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Con mucha adrenalina. Sí. ¿Por qué? Y pues salimos con amigos, nos divertimos, escuchamos bandas. Lo mío fue de reflexión. Después te cuento por qué. Voy a ir contando a lo largo del programa. Quiero que la gente empiece a abrir un poquito los ojos. ¿Pero reflexión de qué tipo? Decime, personal. Reflexión cultural. Sí, político, sociocultural. Es un mambo fuerte para un fin de semana. Sí, sí, sí. De hecho, no salí el sábado. No. Sí, salí el viernes. Bueno, queremos anunciarles que el señor Alejandro Cado se encuentra enfermo. Ha venido otra persona hoy aquí. Vi una película casi documental que me cambió la vida. Podés quererla, no quererla. Estuve en un bar amigo, en un centro cultural, el Palo Borracho, la casa del Palo Borracho. También vi algo ahí que me removió todo. Así que mientras vaya pasando el programa, vamos a ir desarrollando un poquito los temas. O por ahí no, por ahí tiro la data, que lo lea, que lo vean y bueno, y que vean. Si la gente el fin de semana tuvo una experiencia como la de Ale, se puede comunicar con nosotros. ¿A qué número telefónico? Al 4443-6858. Podés mandar un SMS al 11-61-51-37-97. Lo voy a repetir. 11-61-51-37-97. Podés escuchar la radio, ¿sí? El programa, en www.freewayrock.com.ar. Nuestra página que anda así como loca. Y tenemos página propia de nuestro programa. Sí, ¿qué cuál es? Claro que sí, rock.com.ar. Tremendo. ¿Ya está toda armada? Estamos en eso, pero ya pueden escuchar todos los programas y pueden ir enterándose de las carteleras del fin de semana cuando nuestro semidios, el señor Raúl... Se le cante. Empieza a subir sus cosas y todo eso. Él maneja todo ahí como un rey. Casi como el amigo Piltrafa. Interesantísimo el programa anterior. Se ríen todos. Queremos mandar un saludo a nuestro operador. El señor Pablo Bin. Un grande. Bueno, tenemos un montón de cosas. La Freeway cumple años. Va a haber shows por todos lados. Amigos, bandas amigas. Y que ni nos conocen. Y tampoco los conocemos, que también van a tocar. Pero vamos a ir contándote todo a lo largo del programa. No antes, sin decir lo que venimos anunciando ya hace tiempo. Esta es la última semana para darle una mano a estos chicos de Aristóbulo del Valle, que vinieron a jugar al básquet acá en un club amigo, Crovara. ¿sí? Vinieron chicos de Aristóbulo del Valle, son de la provincia de Buenos Aires, necesitan una mano, así que todo lo que puedas donar, sea ropa, frazadas, calzado, todo lo que tengas en buen estado, nos mandás un mail, aclaro que sí, 90.7@gmail.com, se lo acercamos a las mamás de Crovara, y después de ahí, ellas, cuando devuelven la visita del 8 al 12 de diciembre, dan las cosas, ¿sí? Una buena oportunidad para cerrar el año dando una mano. Dando una mano, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay dos oportunidades para cerrar bien el año. Una es dar una mano y la otra es ir al Festival de la Frigo y este domingo. Este domingo. Contame algo, Ale. Es ahí en la Plaza Mitre, Pueyrredón y Mitre, ¿sí? Pueyrredón en Mitre. Van a haber bandas amigas, va a estar Nievas, Brixton, Guillermina y Shambhala. Sí, va a haber un escenario Sound System, va a estar Insista, Ana Sol, ¿no? ¿Y qué bandas? Y ya las dije, Nievas, Brixton, Guillermina, Shambhala. Guillermina, ¿qué va a pasar con Guillermina? Va a estar hoy en Claro que Sí. Va a estar hoy en Claro que Sí, van a estar contando un poco en qué andan y cómo va a ser lo del domingo. El domingo en la Plaza Mitre. Cumpleaños de la Freeway. Cumpleaños de la Freeway. Para cerrar este bloque nos vamos con una banda amiga de este programa que va a estar tocando el fin de semana. La Sota y su fiesta pagana, amigos. Que va a estar junto a las manos de Felipe. Cero y ha estado en agujeros sin derecho a salir. Pero hemos mirado todos los cielos, nos trepamos a los techos y no paramos de subir. Es que esta realidad que nos alimenta, que te atrapa, que te encierra, pone precio por vivir. Y este dolor que empieza una nueva cuenta, apedrea estas heridas que no paran de sangrar. Si haces mejor callar el grito de una voz que no, que nunca pudo ni siquiera hablar. Hipocresía de tu realidad. Que le han sacado las manos, pero te toca otra vez. Es que este pueblo siempre ha sido porfiado y no habla de milagros, solo de luchar y fe. Porque se quema duro el pesado de cero y ha estado en cautiverio sin derecho a salir. Trepamos a los techos y no paramos de subir. Sí, se hace mejor callar el grito de una voz que no, que nunca pudo ni siquiera hablar. Hipocresía de tu realidad. Que nunca pudo ni siquiera. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Claro que sí. Llévame hasta algún lugar. No lo sé. Puede ser en donde quieras. Y esta vez sé que hiciste bien. Pero al fin nunca diste en él. Que estamos acá hablando fuera de, viste que lo bueno pasa fuera del aire. Siempre lo interesante es porque cuando estábamos fuera del aire, claro, claro, esto que escuchás es Lenoise, son de Chaco y están laburando ya hace tiempo, arrancaron en el 2002. Y para qué voy a hablar yo, ¿no? Si lo tenemos a él en línea. Él es Fran, ¿no? Fran. Hola, gente. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Un gustazo. Gustazo el nuestro, che, que estás llamando desde tan lejos. ¿Cómo está todo por ahí? Todo bien, acá con un poco de calor en el norte. ¿Hace calor? ¿No llueve? Estamos llevando bien. ¿No llueve? Hoy justamente no, pero tuvimos días de lluvia bastante agitados. Mirá, acá sí, acá se largó a llover. Tuvimos una mañana soleada y después se largó a llover. El clima, en claro que sí, gente. Bueno, Fran, ¿cómo andás? ¿En qué te agarramos? ¿Qué estabas haciendo? No, acá tranquilo, sentado, tocando la guitarra un poco. Escuchando bien. Música. Bien, Lenoise. Sí, Lenoise, que arrancan en el año 2002. Lenoise arranca, sí, en el 2002 más o menos, sí. Con proyectos de covers y ese tipo de música, ¿no es cierto? Sí. Arrancamos tocando Radiohead, Oasis, ese tipo de bandas británicas, digamos, siendo una especie de pop rock británico. Sí. Para luego, a partir de más o menos el 2005, 2006, por ahí, recién comenzar con nuestras canciones y hasta ver lo que actualmente venimos haciendo, que es Lenoise. Pero ya con todo ese tiempo de tocar a otros artistas, ¿no? Está bien, vos decís el año 2005 porque en ese año graban el primer laburito. Claro, terminando el 2005, más o menos comenzando el 2006, fue cuando... tuvimos que ponerle un nombre a la banda más serio, ¿no es cierto? Y bueno, sí. Nació Lenoise con su nombre. Y hicimos una presentación en teatros acá de la zona para presentar un disco muy pequeño que era un EP. Ajá. Que tenía 5 temas y se llamaba Ambiciones. Claro, esto era Ambiciones. Ambiciones, exactamente. Pero era finales del 2005 más o menos, 2006. Muy bien, y después, bueno, pasaba el tiempo, año 2006, y ya se empiezan a soltar un poco, a empezar a tocar en varios lugares, y tocaron con dos bandas bastante reconocidas. Sí, tocamos con muchas bandas. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de tocar acá con grandes, digamos, porque participamos de eventos, ¿no es cierto?, muy, muy importantes de la zona, y bueno, y nos convocaron. Y la gente quedó copadísima, quedó muy copada. Pero sí, hubo artistas como Catupecu, después también tocamos con Orvilleur, tocamos con Diego Roca. Y tuvieron mucha movida también con Babasónicos, con Los Tipitos, acá estoy viendo. Un par de veces también acá. Siempre que vienen acá artistas, bueno, por el tipo de música que hacemos nos convocan. tenemos la suerte esa de ser medio únicos acá en la zona. Acá hay mucho, viste, mucho folclore, mucho chamamé por Corrientes, ¿no es cierto? Por la zona del litoral. Entonces, cuando vienen este tipo de artistas por ahí, hay muy poca escasez, digamos, de música rock, claro, o pop. O sea que cuando vienen estos músicos, explota un poco. Sí, explota. O sea, todo el mundo va, se hacen, no son recitales, sino festivales por la cantidad de gente, ¿no es cierto? Está bien. Pero sí, acá se toca mucho, no es como, bueno, por ahí en Buenos Aires yo veo que las bandas les cuesta un poco más mostrarse, ¿no es cierto?, por la cantidad de bandas que hay. Y hay de todo. Sí, hay de todo, a veces escasean los lugares, sí. Están ocupados, bueno, es todo un tema salir a tocar. Sí, es más difícil, lo veo yo así, según lo que me cuentan, según lo que me hablan los chicos que están allá. ¿Ustedes nunca tocaron acá en Buenos Aires? Nosotros no tocamos en Buenos Aires, pero tocamos en Mar del Plata. Claro, hicieron la costa atlántica un poquito, ¿no? Sí. Está bien, ¿y cómo es para Lenois, de repente, una banda del Chaco, venir a tocar acá? Sí, no, la gente está abierta, digamos, se la ve, digamos, entusiasmada cuando uno va y hace música. Claro, ven bandas nuevas, o sea, la gente sí, tiene la cabeza abierta para... A la gente le gustan las bandas nuevas, ¿no? No es porque vos no sos Catupeco Macho, porque no sos fulano. No, seguro que no. No vas a tener onda con la gente, no, nada que ver. Eso es lo que yo vi cuando nos fuimos a tocar en Mar del Plata, por ejemplo, lugar donde tocábamos, había buena onda con todos, ¿eh? Bien, escúchame, bueno, ustedes habían arrancado con el demo Ambiciones, empezaron a tocar, después sacan su primer disco... propiamente sí, dicho, un disco. En 2007 más o menos sacamos Ambiciones. Claro, pero después de Ambiciones salen Vida Ficción, sí. Claro. Tengo una mezcla de discos. Y graban un videoclip, ¿cómo es eso? Ah, sí, son todos videos independientes, también con gente de acá, del litoral. Tiene muchas visitas en YouTube, el video tuvo bastante éxito en el sentido que a mucha gente le gustó, nos empezó a conocer por el video ese, no sé cómo pasó, pero y es una, por la web, digamos. Es, ¿sabes?, una gran herramienta, ¿viste? Sí, es algo que nos abrió para difusión, claro. El panorama, nos escribía gente de Chile, gente de Estados Unidos, gente de todo el mundo por el video ese que se lo... Estaba bueno, no sé. Buenísimo. Sí. Bueno, y seguían tocando con un montón de gente, con los Cafres, con los Látigos. Sí, también tocamos. Y después hicieron su segundo disco, Garage, que es el que tenemos, Garage, sí, el que sí, tenemos acá en la mano. Nuestro segundo y, bueno, último disco, con el que nos sentimos bastante identificados, ¿no es cierto? Como que encontramos por fin nuestro sonido, después de tantos años de tocar y de grabar y qué sé yo. Yo creo que con Garage recién como que dijimos, bueno, así queremos sonar, esto es Lenois, y bueno, y a eso es lo que estamos tratando de mantener ahora y de buscarle una línea que nos mantenga, viste, bien firme en cuanto al sonido, ¿no es cierto? Claro, hay una fuerte diferencia entre lo que es Vida Ficción y Garage. Sí. Es como que, es como vos decís, se encontraron. Claro, sí. Vida Ficción es como que todavía estábamos naciendo, ¿no es cierto? Pero en Garage, ahí recién nos dimos cuenta de lo que queríamos, recién después... Hay también un crecimiento, digamos, una madurez en cuanto musicalmente y personalmente también, que se nota en el disco. O sea, en el sentido de las guitarras, por ejemplo, no hay tantos efectos, están las guitarras más crudas, pero se marca más la forma de tocar de los integrantes. Seguro, de los integrantes, a eso quería llegar. Sí. En la batería lo tenés a Nicolás Palacio. Así es. Y después hay otros dos sujetos, che. Uno es Bruno y el otro es Alito. Así es. ¿Qué onda tocar con esos dos? ¿Qué onda tocar entre hermanos? Y es una onda medio complicada, pero que al final te da satisfacción, digámoslo. Te da satisfacción y sí, te da resultados también, porque, viste, pelearte con un hermano es imposible. Che, ¿se pelean en casa y después a la hora de tocar está todo bien? Es así, sí. ¿O hay cara de culo? No, pelear todo el tiempo, como hermano, como tiene que ser. Está bien. Pero a la hora de tocar, bueno, no hay ningún problema. Es laburo, che. Está todo bien con todos y se toca sin drama, digamos. Es laburo. Como tu hermano, ¿no? Diferencias, problemas, peleas. Pero obviamente, digamos, tiene su pro, sus contras. Nos mantenemos siempre unidos, ¿no? Por más que haya una pelea, a los 5 minutos está todo bien. Sí, ¿me entendés? Seguro que sí. Escúchame, yo cuando... creo que con otra gente que no sea así, yo podría estar tanto tiempo, ¿no es cierto? Está bien. Y sí. Ahora, Nicolás, ¿en qué época se suma o estuvo desde el principio? No, Nicolás se suma desde el comienzo, digamos. Esto fue una banda que nació con él. Anteriormente yo venía tocando también con otras bandas, venía haciendo música, los chicos también. Pero desde el momento que él se suma es cuando lo empezamos a llamarle Noise, ¿no es cierto? Sí. Ah, pero, porque antes tenían otro nombre, ¿no? Mira vos, sí, qué cosa que me preguntás eso. Vos sabés que le habíamos puesto Airbag a la banda. No. Pero en referencia a un... Claro, al coche. No, Airbag le habíamos puesto en referencia al tema de un disco de Radiohead. Ajá. No sé si lo conocés, un disco... No lo escuché, pero lo leí en el disco, sí. Sí. Porque, bueno, los cuatro somos fanáticos de Radiohead y siempre... Che, ¿y tuvieron problemas? No, vos sabés que fue al comienzo, muy al comienzo, tocamos un par de veces con ese nombre y después... Che, ¿viste en la tele hay unos pibes que se llaman Airbag? ¡No! Se querían matar. Y bueno, tuvimos que cambiarlo, pero todo bien. Y está bien, ¿qué va a hacer? No hay drama, ya... Gente, están conociendo a Lenois, una banda de Chaco que ya está empezando a laburar, empezó a laburar ya hace bastante, en el año 2002, estuviste conociendo un poquito, ya sabes que tienen dos discos, que uno es Vida Ficción, el otro es Garage, y los podés encontrar en la net. Che, los felicito, tienen una página tremenda, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Buenísima la página. La tienen que mantener siempre actualizada, eso sí. Sí. Hoy la visité y la verdad está muy buena. Es www.lenoise.com.ar. www.lenoise.com.ar. Muy buena, che. Sí. Así que bueno, vamos a ir escuchando un tema que es Razón de Nada. Bueno. Y esperamos una nueva comunicación, che. Dale. Dale, un saludo. Te mando a toda la gente de la radio y bueno, gracias por este espacio. Por favor, de eso se trata. Bueno. Dale, loco, un fuerte abrazo. Dale, bueno. Nos vemos. Chau. Bueno, gente, pasaba Lenois, los conociste un poquito porque nosotros en Claro Que Sí te vamos dando bandas para que conozcas. Lenois. ¿Cómo tiene que ver con... Ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Claro que sí. Que antes era hambre, me acaban de tirar el dato, porque sí, porque seguro que tienen que hacer malabares, mucha gente, para poder comer. Ellos son Convido y los tengo acá. Gente, le damos un fuerte aplauso, una bienvenida enorme. ¡Ahí vamos! Con este disco Creer o Reventar, el último. ¿Cómo andan, gente? Bien, todo bien. Preséntese, señor. Mi nombre es Nicolás. Y soy el bajista. El bajista de Convido. ¿Y usted? Yo soy Tomás y soy uno de los guitarristas. Uno de los guitarristas. ¿Y los demás? Los demás, Ariel en voz, Pablo en la otra guitarra y Mariela en la batería. ¿Y Mariela en la batería? ¿Una mujer? Sí. Una mujer, sí. Probando. ¿Probando? No. Ya está en la banda. Perfecto. Desde el principio. Bien. Probando al tener una baterista en la banda, ¿no? ¿Cómo es eso? Tener una chica en la banda, rodeada de hombres. A mí me gusta. Sí, a mí me sorprendió de venir estando en una banda con hombres todo el tiempo, meter una mina y que tenga onda para tocar la batería, sí, y que sea fuerte, y la verdad me... Toca, marca bien. Toca muy bien, la verdad. Qué grande, qué bien que hablen así de la compañera. Claro, que se escucha. Claro. No. Bueno, gente, Creer o Reventar, ustedes ya tienen otro disco que es Mutar, lo sacaron en el 2007. Cuéntenme un poquito de Convido, ¿cómo arrancan? Y bueno, Convido se forma en el 2006, a mediados del 2006, y bueno, empezamos a ensayar ahí. Al poco tiempo ya nos metimos en el estudio para grabar el primer disco, que veníamos todos con algunas cosas guardadas para sacar a la luz, y bueno, sacamos el primer disco, que fue Mutar, que salió, lo estuvimos grabando en el verano del 2007, sí. Y para marzo ya del 2007 ya lo sacamos a la calle y hicimos como nuestras primeras presentaciones. ¿Dónde salieron a defenderlo por primera vez? Salimos a tocarlo en un lugar Club que del se llamaba... Bufón. ¿En dónde? Club del Bufón. El Club del Bufón todavía no teníamos el disco. Ahí sacamos Maldita Suerte, fue la presentación del disco. Y Maldita Seas. Maldita Seas. Maldita Seas. Liniers. Y ahí después nos fuimos un poco para Capital, a CBGB. Y bueno. Ahí en las alturas. Tocaron, sí, ahí arriba, sí, en el CBGB. Ahí hicimos varias ¿Les es cómodo tocar ahí? No. Porque sí, no vamos a volver nunca más. Claro, porque uno dice el CBGB y dice, bueno, puta, debe ser tremendo. Por el lugar mítico, bueno, ¿no? Bueno, tiene su onda de rock, sí, todo, pero la verdad como que el escenario está muy alejado de la gente. Claro. Muy arriba. Y, sí, viste, no le ponen ganas al tema sonido y que la banda se sienta cómoda en el lugar, digamos. Claro, está difícil, el lugar es difícil. Sí, el lugar es difícil. ¿Les pasó en otros lugares de ir a tocar hacia un lugar difícil donde ven que, vamos a tocar? No, creo que tan difícil como en CGB no tuvimos. Bien, bueno, mejor. Sí, por ahora, ¿no? Claro. Tal vez. Mejor. ¿Quién arranca con toda la historia, con Convido? ¿Quiénes son los que estuvieron desde el principio con la idea original? No, y la idea más o menos, yo me venía yendo de otra banda y ahí Ariel y Pablo también venían de otra historia vieja con otra banda. Y bueno, y empezamos a laburar esto y a tener ganas de tener un proyecto entre los tres juntos. Y viste, empezamos a buscar guitarrista y baterista. Y bueno, ahí al toque se sumó Tommy, después se sumó Mariela, o al revés, o viceversa, viste, íbamos probando bateristas y guitarristas y quedaron sí. ellos dos. Y bueno, viste, como que todo el proyecto ya es parte de los cinco, ¿no? Como los cinco dedos en todo esto. Seguro que sí. Estoy mirando el disco, que es un disco que van a dejar los muchachos, ¿no? Van a dejar disco y ¿qué más? Y un par de entradas para... Y un par de entradas porque van a estar tocando el 3 de diciembre en el Marquí, ahí es Calabrini Ortiz 666, el número de la bestia. Y estoy mirando el disco que está muy, muy dibujado y detrás de los barrotes. Sí, como un poco atrás, como que la ciudad está un poco enrejada, ¿no? A eso también refiere. Sí, la ciudad enrejada, que nos transmiten también un poco de miedo todo el tiempo. Sí. El hambre también no es, además de ser hambre de gula, también es hambre de otros lados, de hambre de la cabeza. Viste, es un que, poco que todo, verdad, ¿eh? Es todo un poco como una queja un poco social del mundo en el que vivimos, ¿no? Que está, donde estamos filmados, donde estamos enrejados, donde no se puede mirar al cielo en la ciudad porque hay edificios que son 10.000 veces más grandes que vos. Y así también. Te tapan la luz, te dejan adentro una caja de zapatos. Sí, tremendo. Recién decías, hablabas del hambre, que creo que en Malabaristas del Día habla de eso. Sí, sí, habla un poco. ¿Cómo surge hablar? O sea, me imagino que con todas las cosas que vivimos hoy, a uno le sobra, ¿no? Para escribir, para componer. Pero Malabarista del Día, ¿de qué habla? Y Malabaristas del Día habla de todo un poco, ¿no? Como hay que ser un poco malabarista para subsistir en el día a día de esta ciudad, ¿no? Y lo que te decía antes, que el hambre no es solamente de la gula, sino también el hambre es un poco de la cabeza y de las cabezas de mucha gente, ¿no? Tremendo, ¿sabes por qué digo tremendo? Porque yo este fin de semana, y se lo comentaba a Javier cuando arrancaba, había visto un documental, se llama Zeitgeist, no sé si lo vieron, es súper recomendable, y habla de un montón de mentiras que las tenemos muy metidas en la cabeza como verdades. Claro. ¿No? Y siempre está el bill metal, ¿viste? La guita, la plata, y no alcanza. Entonces, yo escuchando un montón de letras, asocio y veo que ninguno puede hablar de otra cosa, ¿entendés? O sea, está difícil y creo que tenemos un buen disco como para... Hay algunas bandas que hablan de otras cosas. Seguro que sí. Van para otro lado. Seguro que sí. Es como quejarnos un poco, es creer o reventar de todas las cosas que pasan. Ahí está. ¿Viste? Ahí está. Y nosotros también lo manifestamos con la música y también lo manifestamos con las letras. ¿Qué es lo que dice el disco? Hay un celular y siempre les pasa... Está llamando uno que tiene hambre. Tiene hambre. Y le cortaste. No, le corté todavía. Ah, bueno, todavía. Todavía. Bueno, convido a Creer o Reventar. Un disco que tiene 12 temas. ¿Cómo fue esto? Y a diferencia del otro disco, este como que lo laburamos mucho más. El otro nos juntamos en julio más o menos del 2006. Y Tommy, que fue el último que entró en la banda. Que fue en septiembre más o menos, empezamos a ensayar y en diciembre, con la ayuda de Felipe y de Pancho, que son amigos nuestros, nos dieron la posibilidad de grabar en el estudio de ellos y bueno, así que ya 3 meses de empezar a ensayar, nos metimos ya a grabar el primer disco. Este en cambio fue como hicimos una preproducción ya de 6 meses, de no estar tocando y de solamente ensayar y ensayar los temas y ver para dónde queríamos tirar. O sea que ya lo tenían más armadito. Claro, ya además ya teníamos una química armada entre nosotros, ¿viste? Que también al conocernos, ellos tres ya se conocían de toque, ¿no? Sí. Pero Mariela y yo, ponele, teníamos que meternos un poco más. Claro, subirse un poco al tren, como le dicen. Tal cual. ¿No? Y bien. Bien, sí, los chicos. Sí, la verdad que sí, muy bien, la verdad. Hicimos amistad con los dos. Buenísimo. Bueno, era todo medio raro, María la mujer, él era menor. Claro. Y bueno. Bueno, pero se nota que va creciendo, bueno, ya tienen este disco, tienen dos discos, uh-huh. y tienen una fecha y están tocando, entonces hay una movida. Sí, la verdad que nosotros lo que nos gusta es la música y no es que estamos, viste, probando algo, es lo que queremos hacer. Es lo que quieren hacer. Y bueno, ya estamos pensando cómo vamos a hacer, sacar otro disco, si poner, en vez de sacar un disco, poner temas por internet, porque está muy difícil grabar un disco y sale todo muy caro. Sí. Muy difícil de esa decir. También es otra opción. Y sí, fíjate que los discos están re complicados, ¿viste? O sea, vos sacas un disco y no te lo compran como antes. O sea, está todo en internet y te lo bajan. Está, claro, está taringueado todo. Totalmente. Si querés poner una marca, está taringueado. Nos vamos a ir a ver, vamos a escuchar otro tema de este disco de Convido, Creer o Reventar. Vamos a escuchar Alienados. Uh-huh. Y a conocer un poco más la banda. ¿Dale? Ahí vamos. Solo música, claro que sí. Claro que sí. Texas, Gangrena Dominical. Mira, te convido, que los estás conociendo con el último disco, Creer o Reventar. Y hablábamos acá con el señor que recién lo estaban llamando por teléfono. ¿Cuántos años? 18. 18. Y ahora pregunta vos, ¿toca bien? Sí, toca, toca. ¿Sí? El primer show de las patitas temblando, ¿no? Y al principio estábamos como medio cagados. Porque aclaramos para toda la gente que es la primera vez que se subió a un escenario fue con Convido, su primer banda. Tal cual. Y nada, bueno, eso. ¿Dónde fue? En el Club del Bufón, fue ahí en el Abasto. Y bueno, nada, empecé, viste, nada, te subí, son 2 minutos, enchufás la viola y ya después, nada, te das cuenta. Estás entregado. Estás en donde querés estar, entonces. Bien. Digamos. Ahí te das cuenta si esto es lo tuyo o no. Sí. Y definitivamente es lo tuyo. Sí, tengo como todas las fichas apostadas ahí. Está muy bien, está muy bien. El Club del Bufón. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente metieron? Y ahí fue la primera fecha de la banda y había como 150 personas ahí, con el límite del lugar que estaban 180. Bien, bien, bueno, el raro, lugar. Raro, otro show raro también, porque era. Era un teatro. Claro, era un teatro con la gente sentada y. Ah, es como que. La gente estaba muy contenida. Claro. Claro, pero es como bueno, que hay que correr las sillas, las mesas. Era un observatorio, digamos. Claro. Era un observatorio musical. Claro. Yo lo tomo así. Pero bueno, estaban todos los abuelos, los padres. Había muchos amigos, bueno, de gente. Habían amigos, había gente que. A la fecha. Sí, sí, total. Habían tocado con otra gente también, seguro, ¿o no? ¿O fue no, solo no, de Convido? No, fue solo nuestro, fue una fecha rara, un 26 de diciembre. Queríamos más o menos mostrar un poco lo que estábamos haciendo. Fin de año, no encontrábamos lugares, no habían lugares, era muy próximo todo lo de Cromañón. Claro. Y bueno, salió ese lugar y bueno, salimos a rockear. Y a rockearla. Y sí. Y a rockearla. ¿Recuerdan después alguna otra fecha que haya sido así clave para Convido? Y me parece que cuando empezamos este año con los Marquí. Claro, el primer Marquí. Un lindo lugar el Marquí. El lanzamiento del disco es como que también te da un poco. Fue mucha gente, como que te incentiva. Y además también tocar así tus temas nuevos, digamos, también tiene como mucho power. Tiene, claro, tiene otro gusto también. Este escenario justito, al nivel justo, sí. El Marquí, lugar tremendo. Sí, sí, sí. Ahora, como antes hablaba con uno de los chicos, estamos con los lugares en Capital, que está todo el tema del límite de sonido, el límite de capacidad para la gente. Es como que están poniendo muchas trabas a los lugares donde no los tienen que poner, ¿no? Hay gente que les gusta el rock, les gusta la música y bueno, tal vez con las bandas nacionales cuesta mucho más, ¿no? Después vienen bandas de afuera, venden las entradas a fangote de guita, la gente va y acá más o menos se deja un poco de lado todo lo que pasa en el ambiente nacional, ¿no? Y sí, claro, existiendo. En un estadio te ponen un VIP, por ejemplo, en el campo. ¿Sí? Claro. Claro, ¿cómo haces, no? Con una entrada a 10, 15 mangos contra una de 250 pesos, ¿no? Claro, y tenés que salir a pelearla y bueno, y además también todo lo que eso significa de no querer poner la entrada muy cara, porque va también con lo que uno hacia dónde quiere ir. Claro. ¿No? Entonces, qué estamos verdad. Como en un momento de que, bueno, querés tocar, tenés que bajarte los pantalones. Claro. Querés que la gente salte, bajate un poco más los pantalones, claro. Y así terminás yendo a tocar. Metes 200 personas y bueno, no te llevas un mango, no podés. Y se la lleva todo el lugar. Claro, se la lleva todo el lugar. Para decir de una manera, ¿no? Para decir claro. Siempre Capital, pero estuvieron por el oeste. Estuvimos por el oeste, estuvimos en Lomas del Mirador, en La Bulera. Sí. Hicimos ya una fecha el año pasado, otra fecha este año. Seguramente el año que viene vamos a volver porque es un lugar donde nos va bien y nos tratan bien. Sí. También estuvimos yendo a tocar a Las Heras, General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Dos veces. Sí, también dos veces este año. Y bueno, con ganas de tocar donde más se pueda. También en muchos lugares lo que pasa que te invitan para ir a tocar es que pagues 500 pesos, que te dan 30 anticipadas y que listo, ya está. Ya está. Y que además la gente que va les cobran 5 pesos en la puerta. Sí, está todo tremendo. Entonces, como que bueno, hay muchos empresarios del rock que no sé, quieren matar al rock, digamos. Hay que hacerles un tema, empresarios del rock. Ya, debe haber un par, ¿no? Selección ellos. No, capaz, claro. Capaz, sí, seguro. Bueno, con respecto a fecha, gente, el 3 de diciembre en el Marquí, Scalabrini y Ortiz 666, en Capital Federal, un lugar ya súper conocido por toda la gente. Ustedes van a estar cerrando el año con esta fecha. Sí, va a ser la última fecha del año, como despedida de todo este año que para nosotros fue muy largo y fue muy productivo, de que bueno, terminamos el segundo disco que lo veníamos buscando, lo veníamos peleando y lo estamos terminando de pagar. Y, ajá, bueno, y como, un dolor de huevo. Claro, y la mitad del otro. Claro. Y bueno, y ahora para ir para adelante y descansar un poco, nos estamos mudando de sala también, con proyectos, siguiendo con proyectos y tratar de empezar el año que viene. Dándole para adelante. Dándole para adelante. Obvio, bueno, proyecto inmediato para el año que viene. Y hacer otra salir fecha. A tocar. Salir a tocar, sí. Vamos salir a hacer a este año y vamos a hacer cosas. Claro, porque esto, perdóname, porque esto está fresco. Esto sí, sí, está fresco. Querer o reventar es de recién. Pero como nosotros, viste lo que te contaba antes de que apenas empezamos, ya a los 4 meses estábamos metidos adentro del estudio. Ya es que esto es fresquito y ya tenemos 3 o 4 temas para. Claro. Para más fresquitos y dentro de... Para el próximo disco. Claro, dentro de 3 meses vamos a tener 4 temas más y así somos nosotros. De trabajar, trabajar, trabajar y quedarnos en la sala tocando, que es lo que nos gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, tienen página www.convido.com.ar. No se olviden, el 3 de diciembre en el Marquí, Scalabrini Ortiz 666. Y voy a hacer lo que hago siempre. Tienen que venir con guitarrita la próxima y con el cantante. Okay. Dale. Y con la baterista y todos. Dale, dale. Toda la banda completa. Armamos la batería ahí. Sí, sí, sí, nos deja acá el señor. ¿Se puede? Pablito, ¿se puede armar la batería? Sí, él dice que sí, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Hay que traer los Marshall, hay que traer todo. Todo. Todo. Epa, puede ser una linda rockeada. Sí, sí. Convido, gente, los conociste. Creer o reventar. El disco vamos a ir escuchando el tema 10. Artocracia. Artocracia. Presentalo y nos vemos la próxima, bueno, che. Saludos para toda la gente de acá del oeste y que bueno, los que tengan ganas que se acerquen el jueves que hacemos la última fecha del año y esto es Artocracia. Muy bien. Ahí vamos. Yeah. no hay sombra sin corazón. Y no queda raza que apueste a vivir. Y ya no hay ríos que compartan su caudal. Esto no lo puedo resistir. Damn rock a mitad de semana. Claro que sí.